vez me devuelve la alegría. La alegría. Y es que tú me dejas solo por caprichos nada más. Hoy he sentido la tristeza en mi corazón. Cuando me hables tú, yo fingiré que no te escucho y tocaré yo mi guitarra. Solo así, con mi guitarra, soy feliz. Moriré, moriré. Si no tengo mi guitarra, moriré. Moriré. Ella solo por las noches me devuelve la alegría. La alegría. Y es que tú me dejas solo por capricho. Hoy he sentido la tristeza en mi corazón.